El llamado proceso antipulpo, en el que se inició el encauzamiento judicial al nombrado Juan Alexis Medina Sánchez, en realidad es tanto la cortina de humo como la coartada con la que el gobierno antidominicano y antinacional del mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader y su mentora, que es la corporación parasitaria y atalaya de corrupción sobre las riquezas nacionales, los fondos públicos y las espaldas de las masas populares, que es la Iglesia Católica Vaticano, tratan de distraer la atención de la ciudadanía dominicana. En tanto dicho gobierno espurio, ilegítimo, inconstitucional e ilegal de marras, lleva a cabo su conspiración para la fusión de la República Dominicana, previa destrucción de esta, con las hordas haitianas del enclave tribal que es Haití. La desarticulación y desguace de las Fuerzas Armadas Dominicanas, garantes de la soberanía y la integridad territorial de la nación dominicana, se está aplicando aceleradamente. La puesta en retiro abusivamente de 40 altos oficiales, incluidos generales, coroneles, mayores y otros oficiales de menor rango, es parte del programa acordado por el usurpador, el árabe lacayo del imperialismo y depredador, el mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, y del cual adelantó que resulta muy costoso la protección de la frontera con Haití y sus invasores. La presencia del fascineroso, supuestamente ministro de Relaciones Exteriores del gobierno haitiano, Claude Joseph, sin explicar ni demostrar que en Haití exista tal gobierno, cuando se reconoce y admite que el territorio haitiano es tierra de nadie, donde cada 2 horas se produce un secuestro y no se cuentan los muertos asesinados a mansalva o en su casa, ¿de qué gobierno de Haití hablan los cazurros desvergonzados del grupo de mercenarios integrantes de la banda antidominicana que usurpa el poder del Estado en nuestro país, que encabeza el árabe podrido y la puta viuda alegre reconocida adúltera de la Iglesia Católica Vaticano? Ese fascineroso haitiano, supuestamente ministro de Relaciones Exteriores de un gobierno fantasma y por lo tanto irreal e inexistente, pidió que República Dominicana se entregara y capitulara arrodillándose ante los desmanes, chantajes y amenazas de los representantes de las hordas tribales haitianas. Que los dominicanos y sus instituciones dejaran de emplear sus símbolos patrios y aceptaran los símbolos y asquerosidades como comportamientos de bestias de las hordas haitianas hechas presentes en el territorio nacional. Que dejaran de subrayar las agresiones continuas y permanentes de los haitianos contra los dominicanos y la República Dominicana. Que los dominicanos nos metamos la lengua en nuestros mismos culos y no denunciemos los desmanes y la imposibilidad de la convivencia con esas hordas bestiales que son los haitianos. Que guardáramos silencio, que nos quedemos callados y con los brazos cruzados, permitiendo e incentivando que los haitianos sigan actuando como chivos sin ley y haciéndose presentes en el escenario nacional como perros por su casa. Nada de lo que han pedido, chantajeando y amenazando veladamente las hordas haitianas, es aceptable, sino totalmente rechazable e inaceptable. Los dominicanos debemos estar alertas y prepararnos para enfrentarlos a como dé lugar y por los medios que las circunstancias demanden. Nadie, absolutamente nadie, puede demandar ni pretender que la nación dominicana o la que fuese, que el pueblo dominicano o el que fuere, que la nación dominicana o la que fuera, se calle o se abstenga de mantener viva su memoria histórica respecto a las vicisitudes, injusticias, crímenes que como los cometidos por las hordas haitianas, a nombre de sus demenciales aberraciones y voracidades insaciables, con las deliberadas perversas intenciones de hacer desaparecer la población dominicana, sus hábitos, sus costumbres de trabajo y de convivencia, creadas a base de enfrentar todo tipo de adversidades, de engaños y viles estafas perpetradas por las fuerzas colonialistas y del atraso, como del parasitismo, oscurantista, supersticioso, estafador, especulativo y usurero, de la peste del opio de la humanidad que es el cristianismo, siempre al servicio de los verdugos, depredadores y opresores del pueblo dominicano y de la nación, que las fuerzas de la historia han impuesto con su designio inexorable, que habríamos de construir y legar a todas las generaciones que renuevan dicha nación, de responsabilidad por defender, mantener en y desarrollar para usufructo de las masas populares en que encarna el susodicho designio histórico establecido de la nación dominicana y su pertinente Estado Nacional, República Dominicana. Es una insolencia y un acto de arrogancia que los portadores del oprobio histórico de la pretensión de hacer desaparecer al pueblo dominicano, de despojarnos del territorio nacional, prevaleciéndose y empleando a su favor el engaño y la traición como la labor de impostores y tergiversadores de la verdadera historia nacional, haciéndonos erigir en padres de la patria a grupos de desalmados que incluso formaron y se incorporaron complacientemente a los invasores y pretendidos dominadores, lo que paradójicamente era acompañado con sistemáticas campañas de intrigas y conspiraciones que obligaban a los verdaderos patriotas a actuar desesperadamente en aras de no caer en manos de los verdugos que acumulaban armas y odio para, llegada la oportunidad, cercenar las cabezas más decididamente comprometidas con los ideales nacionales, pero a la vez usar las medidas desesperadas a que apelaban ante su falta de visión y su acorralamiento para articular otra embestida a favor de los traidores y en desmedro de los que consecuente y abnegadamente luchaban no sólo contra los enemigos frontales, sino contra los taimados ladinos y encubiertos, fusilándolos como lo tenían merecido por sus sórdidas perversidades. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.